¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó con Latinoamérica? ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó con Latinoamérica? ¿Quién se quedó? Se quedó el wifi, el encendedor, se quedó la vecina y el ventilador. Se quedó el wifi, se quedó tu amor, se quedó el árbol, se quedó la flor. ¿Quién se quedó con Latinoamérica? Con Latinoamérica, ¿quién se quedó? ¿Quién se quedó con Latinoamérica? Con Latinoamérica, ¿quién se quedó? Se quedó el despertar, el amanecer, se quedó el norte, se quedó el placer, se quedó la vida, se quedó el cepillo, se quedó el anillo, se quedó y se casó. Oh, ¿quién se quedó con Latinoamérica? Con Latinoamérica, ¿quién se quedó? Oh, ¿quién se quedó con Latinoamérica? Con Latinoamérica, ¿quién se quedó? Se quedó un techo, se quedaron las playas, se quedó un perro y un gato también. Se quedó un asado, se quedó una soga, se quedó el lecho y ahí andaba. Ah, ¿quién se quedó con Latinoamérica? Con Latinoamérica, ¿quién se quedó? Ay, ay, ¿quién se quedó con Latinoamérica? Con Latinoamérica, ¿quién se quedó? ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó? Se quedó el hambre, se quedó el frío, se quedó el dólar, te quedaste vos. Se quedó el wifi, se quedó el fútbol, se quedó la pelota y el televisor. Ay, ay, ay, ¿quién se quedó? Con Latinoamérica, con Latinoamérica, si no te quedaste vos, oh no. ¿Quién se quedó con Latinoamérica? Con Latinoamérica, ¿quién se quedó? ¿Quién se quedó el bus? ¿Quién se quedó el taxi? ¿Quién se quedó la moneda? ¿Quién se quedó el viaje? ¿Quién se quedó el banco? ¿Quién se vendió la costa? ¿Quién quedó a cuestas? Hay nada más, oh, ¿quién se quedó? Con Latinoamérica, con Latinoamérica, hoy, oh, ¿quién se quedó? ¿Quién se quedó? Con Latinoamérica, con Latinoamérica, ¿quién se quedó? ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó? Vaya, ¿quién se quedó? Caramba, ¿quién se quedó? Oh, oh.